Buenas tardes y bienvenidos. Hoy viernes 28 de abril a Estrellas de Metal, como siempre, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, aquí en directo desde los estudios de Agora Sol Radio en Madrid. Una servidora, Metal Rock Girl 18, y nuestra Madame Butterfly, la reina de todas las naves. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos en premedio siglo, casi. No nos queda nada. No nos queda nada. Hoy estamos de celebración, amigos y amigas, porque mañana es el cumpleaños de nuestra jefa. Ojo, cuidado con los comentarios. Bueno, bromas aparte, ya sabéis que podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Eso es correcto. Y bueno, recordamos que estamos en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com y en nuestro Instagram y el Facebook, pues si algún día lo recuperamos también. No morirá como el Twitter, no morirá. Y bueno, os preguntaréis qué tal, qué discos hemos traído hoy de fondo. Pues vamos con el decimosegundo disco de estudio de Alice Cooper, este Fast Fashion, que salió un 28 de abril de 1980 y fue publicado por Warner Bros. Records. En este álbum incorpora un sonido más moderno e incluye sintetizadores. Un álbum que cuenta con 10 cortes, pero en el que destacamos su duración, pues en total tiene como unos 29 minutitos. Las letras tratan temas sociales y a veces distópicos, como la amenaza de una guerra nuclear, la intoxicación por medicamentos. Bueno, esto es que por aquella época sería distópico, pero es que ya nos va sonando todo. La clonación. Esto es la vida real. Ya está a la orden del día. Es que era un visionario. Todo ello con letras, como no, de nuestro querido Alice, sarcásticas. El disco fue producido por Roy Thomas Baker, quien colaboró con Queen. Y bueno, noto un pelín, un toque ahí con los coros. No sé, ya sabes que ahí me tira. Pero es todo lo que me va a mojar. Y es este curioso disco es el que nos va a acompañar de fondo en el día de hoy. Pues me parece un disco muy correcto. Me parece correcto. Correctísimo, sí. Alice Cooper siempre es bien recibido en el programa. Y bueno, hablando un poquito de todo, hoy abrimos con el programa con un tema que, bueno, y con un grupo que yo sé que a ti te mola un montón. Sí, del que he hecho mucho de menos a su anterior frontman. Pues cuéntanos quiénes son. Pues son Glory Hammer, que no, es que no sé cuánto tiempo hace que no traigo power metal por aquí. Nada, un programa igual. Pero bueno, he traído a estos escoceses tan majos. Y es que el pasado 6 de abril sacaron como single este Keeper of the Celestial Flame of Eternity, un tema con una historia detrás, y es que nos narra la historia de un guerrero valiente que lucha por proteger una llama sagrada que se cree que tiene el poder de conceder la inmortalidad. Un tema en el que nos encontramos no solo referencias a la mitología escocesa, sino también al reino de Fife. Un tema rápido que cuenta con videoclip y en el que nos sumergimos en ese mundo de fantasía que rodea siempre a la formación y que algunos chocan o si no les conoce mucho y les ve por primera vez. Me ha gustado mucho el ritmo de este tema. Este sería el primer single de adelanto de lo que será su próximo disco tras la salida del anterior cantante Angus McFife y que llevará el título de Return of the Kingdom of Fife, que saldrá el día 2 de junio a través de Napalm Records. Así que vamos a conocer al guardián de la llama. Pues aquí teníamos a Glory Hammer con este Keeper of the Celestial Flames. Y bueno, un tema muy potente, muy positivo. De estos con buenas vibras, ¿verdad? Pues sí, con los que hay que abrir el programa de Estrellas de Metal. Y más cuando mañana celebramos tu cumpleaños. Es que esto es así. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole los caracoles! Y vamos a seguir. Sí, porque desde la ciudad que nunca duerme, véase Nueva York, nos llegan estos chicos con este adelanto titulado Never Ending Moment. Un tema con ritmos de rock y en ocasiones con toques no ya psicodélicos, pero que sí que me recuerdan ritmos más entre los 60 y los 80. Un tema con mucha chispa, mucha marcha y unos coros interesantes. El tema, tal y como indica la formación, es un manifiesto para vivir el ahora, en una canción que va ganando ritmo y que te invita un poco a bailar. El tema nos habla sobre la nostalgia de perder algo antes de que haya desaparecido. Y es que en palabras de Danny Rocco, más conocido como The Rocks, quien afirma haber encontrado siempre un toque de oscuridad en los buenos momentos. O sea, es como no disfrutar de algo que te gusta por si acaso lo pierdes. Es curioso. Ya, ya. Con esa espada de Damocles de que todo el amor que nace en algún momento morirá. Un pensamiento inquietante en contraste con un tema que aparentemente parece, no sé, a mí me ha parecido un poco alegre. Así que vamos a escuchar este Never Ending Moment. Bueno, pues seguimos con las buenas vibras de parte de The Rocks, a pesar del contenido que lleva la canción, a que la música mola. Sí, sí, el contenido lírico es verdad que es curioso, pero es muy tiene ahí esa distopía entre la música, lo que te transmite la música y lo que dice la letra, la verdad. Sí. Pero en verdad es un poco de lo que está hablando, un momento bonito, pero que tiene su parte pesimista, ¿no? Entonces. Anda, pues mira, no lo había visto así. Está bien pensado, claro. El mensaje está ahí. Está muy bien enclavado. Enclavado, exacto. Y bueno, vamos a empezar hoy un poquito con nuestro apartado nacional, porque hoy hemos decidido desperdigarlo y disfrutar de nuestros grupos nacionales por separado. Y vamos con un grupo que nos encanta y a quienes queremos un montón. Ellos son nuestros queridos amigos de Where the Oceans Fall, que acaban de publicar su nuevo trabajo, Gasoline. Y ojito, porque han venido con aires renovados tras cambiar de uno de los vocalistas. Y les ha sentado muy bien, oye. Sonidos muy renovados, unas guitarras brutales que a mí personalmente en el tema me han fascinado. Una evolución, pues, tanto a nivel de sonido como de producción, que la verdad es que se nota mucho. La voz limpia de Bruno, que es el vocalista limpio. Yo creo que es un poco la evolución que más he notado dentro del grupo. Y bueno, en general un tema que ha salido también con video incluido de la mano de Javier Bragado. Bragado, sí, ya me lo he aprendido. Que bueno, ya sabemos que sus trabajos no defraudan nunca y la verdad que es un vídeo que es una auténtica pasada. Y bueno, aquí os invito a que os paséis por YouTube y le echéis un ojo porque mola un montón. Y bueno, estos chicos pues nos presentan su nueva etapa con Gasolina de la Buena. Vamos con Where the Oceans Fall. Gasoline. Bueno, pues si esto no es gasolina de la buena... Que venga Dios y lo vea. Exacto, por favor. Oye, un temazo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Un señor temazo, exacto, sí. Yo creo que no efectivamente sé. Una nueva etapa de la banda. No sé qué me ha gustado más. Si la voz melódica. Ah, si las guitarras. Si bajo, la batería. El bajo, brutal también. Es que todo. O sea, todo. Sí, sí. Pues nada, a ver qué tal sigue sonando el resto. Seguro que... Vamos, yo es que... Guardians Fall me gustó mucho cuando los vi en directo. Sí. Y cada vez que sacan un tema, yo creo que cada vez me gusta más. Normal, si es que vamos a ver. Mola ¿qué mucho. Te voy a contar? Si es que es bien mi estilo de música, claro. Pues fíjate, a pesar de no ser el mío, están ganando posiciones. Así me gusta. Ole, ole. Ole, ole los caracoles. Bueno, pues yo voy a colar un poco internacional y con ritmos así un poco más clasicotes, porque hace ya casi 2 semanas que los americanos Fifth Angel sacaron When Angels Kill como single de adelanto de su 4º álbum de estudio. El disco saldrá a la luz el próximo día 16 de junio a través de Nuclear Blast y es un disco que para muchos fans de la formación podría ser un imprescindible en sus estanterías, así como quien no quiera cosa. Es curioso. La historia de When Angels Kill comienza en el futuro cuando Phoenix, un hombre atrapado en un mundo sometido a grandes cambios, determina que el intrépido y a la vez decepcionante y a la par que rudo líder mundial que está esclavizando a millones de personas no lo hará con él. Entonces, a pesar de que resistirse parece inútil, Phoenix consigue reunir a un grupo de personas que combaten por un mundo mejor. Una historia que acaba con un sorprendente final. Y bueno, en estos tiempos de lucha, en el que la gente está dando la cara para lograr un mundo mejor, véase gente como X-Rebellion o Futuro Vegetal, o Friday for Future, vamos a ver si nuestro final es tan sorprendente como el de este tema, When Angels Cry. Seven. Bueno, qué poderío también el de Fifth Angel con este When Angels Kill. Ojo a la guitarra, ¿eh? ¿Verdad? Una pasada también. Y volvemos con nuestro apartado nacional. Pues sí, nos vamos a ir con 43 grados, un grupo madrileño formado en el año 95 por Ace y Johnny. Y bueno, en el año 97 publicaron Días de Melancolía, que es la primera maqueta, y 2 años más tarde sacaron Años Perdidos, su primer álbum debut como tal. La banda define su sonido como un estilo de hard rock, blues, metal, que es además el título de su nuevo trabajo, así tal cual, hard rock, blues, metal, ya está. Un trabajo que ha sido gestado a lo largo de 3 años y que ha contado con la colaboración de varios amigos de la banda, como Miguel Pulido Vega, Gumi, Cross Carver, Alberto Cordero y Ernesto Martín. El disco ha sido grabado en el estudio de la banda, La Perrera, y producido por el vocalista y guitarrista de la banda, Ace, y masterizado por Sergio Salcedo. Y la portada, como curiosidad, que es muy guapa, es obra de Almudena Dialgo. El disco está formado por 8 temas, entre los que nos encontramos pues, con diferentes influencias, como ya nos marca el título del disco. El blues del esclavo, por ejemplo, es un tema muy curioso de blues. En Los ojos de serpiente predomina un estilo más stoner, con toques también de blues. Y bueno, personalmente, uno de los temas que creo que más caracteriza un poco el estilo de la banda es el de Noches en el Más Allá, un tema con toques de heavy metal, rock, blues, y así suena 43 grados. We'll be right back. Pues aquí teníamos a 43 grados y estas noches en el más allá. Pues a mí me mola, sobre todo a nivel instrumental, me gusta mucho la composición, muy guay. La voz también me ha resultado curiosa. Me ha recordado algo, pero todavía no termino de precisar. ¿Verdad? ¿El qué? No ubico, sí, me pasa igual. Y bueno, vamos a ahora con un grupo que hemos conocido a través de Wormhole Death Records y que nos traen su álbum debut. El disco se titula Blind Leading the Blind y ahora que me doy cuenta voy a poner más música de fondo porque voy a hacer análisis de disco. Bueno, Blind Leading the Blind y salió a la venta el pasado día 7 de abril. Consta de 12 cortes y le he estado pegando escuchas por partes. Y matizo esto porque personalmente no sé si es que estoy en un momento raro, pero me ha parecido preferible ir escuchándolo poco a poco. No del tirón, sino 3 o 4 canciones, cambiarlas, porque si no se me hacía un poco pesado. Y la verdad es que no me parecía justo porque la música, cuando la escuchas así, la verdad es que cada tema por separado está bastante bien. Tiene buena composición, la letra en algunos cortes sí que me ha parecido que tiene... un poco repetitiva, no sé, veas el tema de She Loves Me, She Hates Me, que según la formación es que tiene coros muy memorizables, pero bueno, en ese tema pues lo es con razón. Pero el inicio del siguiente tema, Nobody, me ha parecido interesante porque empieza como muy indie, de hecho luego tiene riffs más durillos, pero sin perder ese deje interesante de escuchar. También hay toques de grunge en algún que otro tema. Bueno, en general nos podemos encontrar un sonido entre el stoner y el rock, que tiene ritmos duros, voces rasgadas y riffs interesantes de escuchar. De este disco su vocalista Justin Brett ha dicho que al ser el primer álbum que sacaban no querían sonar como nadie y que para ellos era muy importante tener su propio sello personal. Obviamente se pueden ver influencias a lo largo del álbum. Y bueno, vamos con una pequeña muestra de este álbum debut escuchando el tema You Shouldn't Have Told Me. Pues aquí este es You Shouldn't Have Told Me, de Found Missing. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito el tercio y vamos con un poquito de caña de la mano de Bleeding Through, un grupo que traemos pues como estreno aquí en el programa, ¿vale? Esta banda de metalcore melódica originada en Estados Unidos fue fundada ya por el año 98-99 y Wartime es el nombre del último adelanto tras la publicación de su último trabajo Love Will Kill All en 2018. Wartime es un tema que, tal y como ha comentado su vocalista Brandon Shiepati, ¿cómo me cuesta pronunciar esto? Es una canción contundente que habla de las experiencias de la banda en la industria de la música y sus luchas contra la traición y la codicia. La canción es una poderosa declaración sobre la carrera de la banda y su determinación inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Así que vamos con este tiempo de guerra. Sacrifice dies for this country. Qué bonito este Wartime de Bleeding Through. Y has visto ahí ese cambio, cómo empieza la guerra ahí súper apoteósica y luego mira cómo termina. También tiene cortes a lo largo del tema, porque ha habido un momento que me ha pillado con el pie cambiado y creía que ya había terminado. Pero no. Pero ni. Bueno, muy chulo este Wartime de Bleeding Through. A ver qué más nos sacan. Sí. Y bueno, de la mano de Hueso Producciones nos llega esta formación nueva bajo el nombre de All for Metal, en el que Tim Tetzel, conocido por ser el cantante de Asen Blood, se unió junto a Antonio Calana, vocalista de The Vicious. El resultado es un metal muy clásico y la voz a veces me recuerda a Manowar en los agudos. Pero a ellos ya les conocíamos porque aquí nos han llevado hasta Finlandia con su single Born in Valhalla. Siendo su último single estrenado, he puesto el nombre del grupo, Mountain of Power. El disco tardará aún en salir, pues nos queda hasta el 7 de julio, fecha en la que saldrá de la mano de AFM Records. Con este Mountain of Power vemos ritmos pegadizos a la batería, una voz muy limpia y bueno, el solo de la guitarra también es muy chulo. Voces en off que parecen sacadas de una peli de aventuras o yo qué sé, podría ser del Señor de los Anillos, cosas así. Mola un montón. Ojo, cuidado, que ahí ya te metes en terreno pantanoso para todos los amantes de esa trilogía, ¿eh? ¿Verdad? En definitiva, un tema que a simple vista tiene de todo, sobre todo metal. Vámonos a la montaña de la mano de All for Metal. Power, harder to steal, a mountain of power, it's finer to steal, and joy. mountain of power. A mountain of power. They call me mountain of power. A mountain of power. Bueno, bueno, este tema de All for Metal es brutal. Menudo agudo, ¿eh? Ojo, que estábamos comentando aquí fuera de micro que sí que tiene muchos rasgos a Manowar, ¿eh? ¿A que sí? Los agudos, es que es brutal. Total. Sí, sí. Y bueno, vamos a llegar ya a la última parte del programa. Oh, una pena. Se acabó la celebración. No, todavía no. Solo acaba de empezar. Y además he reservado un grupo que le estoy cogiendo cierto cariño. Bueno, bastante cariño. Bastante no. Mucho. No mientas. Sí, sí. No puedo mentir, se me nota, se me nota. Y es que esta formación cada día me gusta más. De hecho, es ver un tema suyo y no poder pasarlo por alto. Y es que tengo que escucharlo. Y eso es lo que me ha pasado con este último aliento en el que la formación se ha vuelto a inspirar en un tema cinematográfico. Y es que si el anterior nos hablaba de Maléfica, hoy nos traen este corte inspirado en La novia cadáver. ¿Hablamos de? De Daeria. Ah, ya me parecía a mí... Sí, sí. La novia cadáver de Tim Burton. Qué peliculón. ¿Verdad? Pues tal y como describen en su web, es una apuesta por el metal gótico industrial, un tema en el que Ángel Ortiz arranca con unos tintes a la voz intrigantes, con una voz que da, para llegar a un final en el que se precipita con la batería. Y ojo, el final del tema. Me ha parecido colosal. De los que te dejan sin el último aliento. Y bueno, pues con Daeria... Y su último aliento, pues nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Sí, esperamos que disfrutéis del puente. Si salís, tened cuidado. Sí. Y si no salís, pues oye, descansad y si os toca currar, pues... Y una siempre, cerveza fresquita que hace mucho calor. Siempre os podéis poner un programa nuestro que desde el cariño estaremos apoyándoos en estos días de puente que os toque trabajar. Así que un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene. Va a cambiar y al fin tu impunidad corre despavorida ante tu juicio final. Hoy todo a tu pesar vamos a valorar, tu engaño se desgarra si hace amigos al temblar. Si la venganza es fría, dicen descubriré cómo volver al plano que desde por tu bien me embaucaste una vez y no lo supe ver. Y arrebataste todo ante mí. Vengo a frenar tu vanidad. De tu vil intención, pese a brillar mi velo, no hay luz en tu corazón. fingías posición, cobrando mi atención. Y ahora que soy de vuelta, pagarás tu gran error. Si la venganza es fría, dicen